que yo he conocido un ciego que en las calles era de mala, que yo he conocido un ciego que en las calles era de mala, solamente tenía un perro que era el que lo acompañaba, solamente tenía un perro que era el que lo acompañaba. Una señora salió vendiendo un canasto de huevos, una señora salió vendiendo un canasto de huevos. El ciego la tropezó y la señora cayó en el suelo, el ciego la tropezó y la señora cayó en el suelo. Y la señora se paró bravísima y le dijo al ciego: ahora lo demando yo si no me paga el dinero, ahora lo demando yo si no me paga el dinero. Y el ciego le contestó: coja el perro por los huevos. Y el ciego le contestó: coja el perro por los huevos. Que coja el perro por los huevos. Asegúrelo por los huevos. Lléveselo por los huevos. Es suyo por los huevos. Arrástrelo por los huevos. Aprovechelo por los huevos. Mire, lléveselo por los huevos. La señora enfurecida trató de agarrar al perro, la señora enfurecida trató de agarrar al perro. Cuando vio que no era macho, otra vez le dijo al ciego, cuando vio que no era macho, otra vez le dijo al ciego: ese perro es una perra, yo prefiero mi dinero, ese perro es una perra, yo prefiero mi dinero. Y el ciego le contestó: ¿qué más quiere por sus huevos? Y el ciego le contestó: coja el perro por los huevos. Hay que coja el perro por los huevos. Asegúrelo por los huevos. Lléveselo por los huevos. No lo deje ir por los huevos. Arrástrelo por los huevos. Mire, es suyo por los huevos. Aprovechelo.